Roca, hay demoras desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rentzis. Ayer y Hoy.